Cristo. Ángel y demonio tuyo. Ya la dime que no pasó. Antes solíamos estar chingando siempre. Hoy día mantenemos peleando. Pero no hay no magia puta que el sexo en venganza. Porque dime tú de ti quién puñeta se cansa. Se escuchan tus gritos por toda la casa. Pelea y chingadera tras amenaza. Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa. Es que somos locos en casa. Una vez estaba tirado pa' atrás en el castillo. Ya tú sabes, normal. Fumando con el corillo. Y la baby me mandó un texto diciéndome que ya está cansada de todo esto. Primero es la marihuana, segundo son los panas. Dame la mujer, guapo, a lo que te da la gana. A veces escondo mi pistola de ti en otro cuarto, pensando que eres capaz de darme un tiro en el casco, bebé. No sé más pa' dónde te bote ese remano. Es que me olvide de ti cuando Cristina quema. Pero tienes que entender que esa es mi nena. Ojos verde, pelo violeta, ella está buena, ma. Y oye, mamá, escucha mi lema. Yo soy feo y el que juega con fuego se quema. Lo malo que tiene el estudio grabando, pero está pensando que tengo a otra mamando. Ángel y demonio tuyo. Ya la dime que no pasó. Estar chingando siempre. Hoy día mantenemos peleando. Pero no hay nada más y es puta que el sexo en venganza. Porque dime tú de ti quien puñeta se cansa. Se escuchan tus gritos por toda la casa. Pelea y chingadera tras amenaza. Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa. Es que somos locos en casa. Otra vez, otro día, otra noche en Miami. Máscara negra, ropa negra, gafas negras, mami. Mami sin prenda, sin decirle nada a la doña. Y ahora maquinando en el carro de una moña. Así es la vida cuando menos estás fallando. Es que tu pareja piensa que está traicionando. No es mentira, contigo me siento cabrón. Pero a veces odiando no dejas ni rolar un blon. Y me dice, y es puta, tú lo que eres un cabrón. Tú me tienes aborrecida, tú me tienes en depresión. Y yo le digo que el tiempo a mí me va a dar toda la razón. Cuando yo me casé contigo y te regalo una mansión. Y te doy una pelea y otro carro más cabrón. Ahora tienes lo que viste un día en la televisión. Cuando cumplí tu sueño nunca existía ni como si. Somos de calle y lo digo con orgullo en el corazón. Y si quiero me quedo improvisando hasta la canción. Y no repito el coro porque el de ti está más cabrón. Porque el de ti está más cabrón. No traiciones pa' que nunca aprenda a pedir perdón. Porque ahí sí van a escuchar los gritos en la casa. Pelea y chingadera tras amenaza. Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa. Es que somos locos en casa. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby.